del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencernos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Al ceñirte en mis brazos, estrecho contra mi corazón esa belleza que del mundo hace mucho se marchara. Coronas engastadas que reyes arrojaron en charcas fantasmales, huyendo los ejércitos. Cuentos de amor tejidos con hebras de seda por soñadoras damas en telas que nutrieron la polilla asesina. Rosas de tiempos idos que las damas tejieron en sus pelos. Lirios fríos de rocío que las damas portaron por tanto corredor sagrado, a donde tales nubes de incienso se elevaban, que sólo Dios estaba con los ojos abiertos, ya que el pálido pecho, la mano demorada, nos llegan de otras tierras más pesadas de sueño, y también de otra hora más pesada de sueño. Y cuando tú suspiras entre besos, escucho la blanca belleza, también suspirando, por aquella hora cuando todo deberá consumirse, cual rocío. Más llama sobre llama y hondura sobre hondura, y trono sobre trono y medio en sueños, posadas sus espaldas sobre férreas rodillas, tristemente cavilan sobre grandes misterios solitarios. William Butler Yeats. Buenas noches, aquí es Radio Diablo. She's cruising the streets, making damn sure she don't run into that old man. All around him she hardly even speaks. She slips into an old retreat. I saw her strutting in a dress like a lucky last week, keeping an eye out for shade. He's holding something sweet, yeah, sweet. Down by now. Nadie sabe por qué, pero este programa se retransmite a través de Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. RadioBembaFM.org. Corporativo9.com. Igualonline.net. Juliantlas.com. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Tancitaro.com. NuevaCasasGrandes.org. PuenteDeIxla.com. MorelosWeb.com.mx. CuautlanLaRed.com. Tilsa.com, Amacunet.com, Telarana.net, Radioteca.net, UnionVerdadera.com.ar, RockMexicano.org.mx. Radio Diablo, el mal gusto tiene sus cómplices. A veces uno asume en esa locura de velocidades incomparables e inexpugnables a la que llevamos nuestra vida, en esa vida nuestra, además metida en medio de esta debacle a la que llamamos la modernidad, o algunos teóricos la llaman la postmodernidad o posmodernidad, según. A veces en medio de esa rutina en la que se convierte nuestra vida, no solamente rutina en el sentido de el acto rutinario de ir y sacar al perro a que cague en las banquetas de Amecameca, o el acto rutinario de llegar y besar en la frente a nuestros hijos, o el acto rutinario de pasarle la quincena a nuestra mujer o a nuestro hombre, según lo que ustedes tengan, sino ese acto rutinario también, trágicamente rutinario hoy por hoy, que es enfrentar todos los días la fealdad, la increíble fealdad, a veces imperdonable fealdad, de nuestro mundo. Y la dificultad de nuestro mundo, porque todo sale mal, y eso también puede convertirse en una rutina, que todo salga mal, que nada nunca encuentre su lugar, que nada nunca caiga bien, que nada nunca se acomode. Eso también puede convertirse en una rutina, como nos han enseñado, por ejemplo, los medios de comunicación masivos, a que se nos vuelva una rutina, y perdón por la moquera, que se nos vuelva una rutina la muerte, que se nos convierte en una rutina la injusticia, que se nos convierte en una rutina la estupidez humana, y que se nos vuelva finalmente una rutina, es decir, algo que pasamos por alto porque pasa todos los días, que sería una definición mía y muy pedestre de rutina, finalmente a que se convierta en una rutina el acto mismo de no darnos cuenta, el acto mismo de perder probablemente la más bella y acabada de las facultades humanas, que es la facultad de darnos cuenta, de mirar aquello que antes no habíamos mirado. Thank you. Probablemente una de las cosas que más nos acostumbramos a no mirar, a no encontrar de cotidiano, a no ver todos los días y por supuesto mucho menos a buscar, sea la belleza. La belleza que casi siempre es algo muy simple de encontrar, si uno se da la oportunidad de hacerlo. Pero no esa belleza facilona, a veces podríamos incluso llamarla o caracterizarla como gratuita, de eso que nos han obviado que es bello. En ese ejercicio cotidiano, ¿no? Y mentiroso de lo cursi. Ay, mira, un bebé, qué lindo. Ay, mira, una puesta de sol en las Islas Bahamas. Uy, qué bonito. No, sino esa belleza que se esconde, pero que también es simple, y que se esconde en cosas que antes no veíamos o que no éramos capaces de reconocer como algo bello. Hubo un momento en los albores del siglo XIX, es decir, digamos a finales del siglo XVIII, en que algunos poetas, particularmente poetas, se dedicaron a buscar la belleza en la mierda. Sí lo podemos caracterizar así, aunque estoy haciendo una caracterización muy pedestre, pero digamos que había poetas, y no solamente poetas, en general muchos artistas, que buscaban la belleza no únicamente en lo obviamente bello, sino también la belleza oculta, en todo aquello que era calificado antes como feo. Por ejemplo, Charles Baudelaire, por ejemplo, Arthur Rimbaud, y muchos otros, por supuesto, Verlaine y toda esa runfla de vagos, que escribieron poemas, pero le escribieron poemas a cosas a las que nadie antes se hubiera imaginado que se le podían escribir poemas. Escribirle un poema a un vampiro, o escribirle un poema al acto mismo de la muerte, o al acto mismo de matar a otra persona. Escribirle un poema a los bajos fondos, a esos lugares en los que nadie bien nacido, supuestamente, debería meterse. Escribirle un poema a la droga, o al alcohol, o al estado de estupor que ambos producen. Escribirle un poema a la derrota, a eso que nadie quiere, como aquella famosa Oda al Fracaso, ya más contemporánea, del muy buen poeta Allen Ginsberg. Tenía yo un amigo, bueno, tengo, afortunadamente, no puedo hablar en pasado de mis amigos, y uno nunca debería de hablar nunca en pasado de sus amigos. Entonces, rectifico, tengo un amigo, poeta y músico muy bueno, de origen irlandés, aunque nacido ya en los Estados Unidos, que se llama Brian Elroy McKinley. Y este hombre, entre las muchas cosas que me enseñó una hace muchos años, que venía contenida en una frase, en una muy sencilla frase. Y esa sencilla frase que él utiliza como, ¿cómo se le llama esto que pone uno después de su firma cuando escribe una carta? ¿Epígrafe? Una cosa así, no me acuerdo cómo se llama. Pero él utiliza esa frase como frase para cerrar sus cartas siempre. Y esa frase es: busca la belleza. Thank you. Decía un filósofo al cual citamos mucho en este programa, por cierto, que se llama Federico Nietzsche, que seguramente creo que el programa pasado ya también lo mencionábamos. Pero decía Federico Nietzsche que en realidad los seres humanos somos malos por naturaleza. A pesar de lo que nos quieren hacer creer algunas religiones, ¿no? Que nacemos esencialmente buenos e inocentes. La teoría de Nietzsche era que nacíamos esencialmente malos y abrones, ¿no? Y que en realidad ser bueno o tratar de construir algo bueno tenía que ser un acto de voluntad. Un acto que fuera más allá de una comodina y cotidiana sensación o convicción, más bien, de no hacer, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que son buenos porque no son malos. Personas que piensan, uy, qué bueno soy porque hoy no cometí ningún pecado según mi religión, ¿no? O, uy, qué bueno soy porque hoy besé a un niño. Bueno, quién sabe. Hay algunos que los besan para abusar de ellos. Y que usan como sotanas, ¿no? Pero no nos referimos a eso. Me refiero, Nietzsche se refería al hecho de que no puede estar basado o basada la bondad de los seres humanos en no hacer. Como esa serie de cosas que no hay que hacer de los 10 mandamientos judeocristianos, ¿no? No matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no sé qué. La verdad es que hace mucho que fue al catecismo y ya no me acuerdo de todos. Pero él decía que en realidad la construcción de un mundo bueno, lo que hoy llamaríamos de un otro mundo, no pasa solo por no hacer. Y pasa mucho más por sí hacer, por tomar nuestra voluntad y convertirla en acciones, en algo que tenga sentido y sobre todo, como decía este filósofo, algo que tenga repercusiones en otras personas. Y a veces uno se pregunta si no será igual como este postulado de Federico Nietzsche, el postulado de mi amigo Brian, o me lo pregunto yo, ustedes no sabían del postulado de mi amigo Brian, si la belleza no tendrá que ser en realidad no solamente el buscar un bonito bebé y extasiarnos ante su vista, pues, ante el hecho de estarlo viendo. O el hecho de encontrarse un día con una buena película y decir, uy, qué buena película, qué lindo. A veces valdría la pena preguntarse si en este mundo tan increíblemente feo como en el que vivimos, tan increíblemente basado en cosas feas, en cosas absurdas y obtusas como la política, como las leyes, como el Estado, como el dinero, como las posesiones, como tener chamba o no tener chamba, ¿no? Si en medio de tanta estupidez y en medio de tanta fealdad, ¿no deberíamos actuar cada vez más y más consecuentemente para buscar la belleza? Buscarla que no significa únicamente ir a buscar una florecita linda, tomarle una foto y después andar por el mundo enseñando, uy, qué buen ojo de fotógrafo tenemos. Probablemente la mayor belleza, como la definiera en algún momento Umberto Eco en ese libro fantástico que es El nombre de la rosa, en ese libro Atzo, que es el aprendiz de ¿cómo se llama el personaje? ¿Guillermo de Baskerville? Sí, algo así. William de Baskerville. El personaje central de esa novela de Humberto Eco. Hudson le pregunta a Baskerville en qué consiste la belleza. Y él plantea una idea muy interesante, que es que la belleza, cuando algo es bello, es porque está completo. Algo es bello porque no le falta nada. Y probablemente ese acto del que estaba yo elucubrando hace rato, en mi pobre y pequeña mente, el acto de buscar la belleza, como decía mi amigo Brian, tenga que ver no con buscar cosas completas, porque no faltará el idiota o la idiota que diga, bueno, entonces la Venus de Milo no es bella porque no está completa, le faltan sus bracitos, ¿no? Pero en realidad probablemente a lo que se refería Humberto Eco con esa afirmación no sea a buscar obras de arte completas o libros completos o música completa, sino que se refiere a esa capacidad que tiene el arte, por ejemplo, y en general la belleza, de hacernos completos a nosotros mismos. Estar completos en mente, estar completos en espíritu. Qué difícil decir eso hoy, en un mundo con tantos y tantos cientos de miles de millones de seres humanos incompletos. Los dejo con The Rolling Stones. Radio Diablo. Somebody gonna come up and ask her to live happily ever after, Miss Amanda Jones. On and on she goes, little Miss Amanda Jones. I said on and on and on and on, just watch her as she goes. Don't wanna say it very obviously, but she's living an ability, Miss Amanda Jones. To realize the money invested in you. Hey girl, you just got to find someone who really for your family.

por cantos de gloria y rumores de alas. El orgullo, la firmeza, el valor. Inteligencia y su duda será el más hermoso entre los serafines. Sobre su montaña, Jehová se sentía celoso de Lucifer. Anatole France. Radio Diablo, esto es cosa del diablo. Probablemente en este tiempo en el que nos tocó vivir a nosotros, no haya acto más revolucionario y de verdad revolucionario, más revolucionario que agarrar un fusil e irse a echar tiros al monte, más revolucionario que andar metiéndose en partidos políticos o apoyando a políticos para que según cambien las cosas, más revolucionario que cualquier acto que ustedes puedan imaginarse, probablemente sea el supremo acto revolucionario el de generar belleza y buscarla y compartirla con otros seres humanos. Y seras humanas, por supuesto. Muy buenas noches, tengan todos, todas ustedes, sean bienvenidos, por supuesto, bienvenidas a una emisión más del Radio Diablo 66.6, por supuesto, una interferencia más que sistemática, obstinada, digamos, en la señal de dos beneméritas estaciones de radio comunitaria de este país, La Voladora Radio 97.3 de frecuencia modulada en Amecameca, Estado de México, y Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. Por supuesto, muy benemérita ciudad también. Por ahí una decena o así de estaciones de radio por internet que nos retransmiten y a las cuales les agradecemos muchísimo que así lo hagan. Y por cierto, por ahí nos enteramos que hay una otra radio por aire. Esto me enteré apenas hace un par de días, que estaba yo en la interneta, que están repitiendo el Radio Diablo. Y eso nos da mucho gusto. Pero más gusto nos da que esta estación de radio, que es además una estación de radio con un nombre más o menos original. Imagínense ustedes, se llama Dial FM. Uy, Dial FM. El Dial, si ustedes recuerdan, queridos tres radio escuchas, es esta cosita que tienen nuestros radios por donde pasa la aguja que indica en qué frecuencia andamos. Eso es el Dial. Y bueno, Dial FM. Dios mío, se me atravesó un fantasma. Ustedes no se preocupen. Dial FM transmite en el 87.5 de la frecuencia modulada, solo que lo hace en la lejana ciudad de Madrid, en España, lo cual nos llena de gusto. Ya meteremos a Dial FM en esta cortinilla de inicio del programa. Le agradecemos muchísimo el honor a esta estación de radio que nos está retransmitiendo en aquellos lejanos pagos. Por allí, por cierto, teníamos una radio escucha, si no me equivoco, se llama Aide. Porque me acuerdo que era la Aide que me costaba mucho decir, porque yo tuve una novia que me dejó, que me abandonó y que se llamaba así. Entonces, obviamente, cuando uno tiene que pronunciar el nombre de una persona que lo abandonó... No, no es cierto, Aide. No me refiero a la Aide de España, sino a la Aide que fue mi novia. Hace muchos años de eso, pero no te preocupes. No te guardo ningún rencor. Seguramente tú ni siquiera te acordarás de mí. Es muy probable. Y bueno, pero por allá tenemos esa radioescucha que estudia en la Universidad Complutense. Así es que le vamos a avisar. Bueno, si estás escuchando esto, Aide. Me estaban diciendo los compas de Dial, que son una radio comunitaria, de muy baja potencia, pero capaz que tiene suerte. Perdón. Y en el 87.5 de la frecuencia modulada, puedes escuchar el Radio Diablo en radio. O sea, no en internet como lo escuches, sino en radio, lo cual estará bastante interesante. Ah, bueno, eso digo yo. En fin, gracias por estarnos sintonizando, todos y todas ustedes. La verdad es que el Diablo y yo todavía no nos podemos explicar a qué responde el que estas radios retransmitan este programa tan malo. Pero de cualquier forma se los agradecemos. Anyway, como dirían los gringos. Por cierto, ¿qué escuchamos al principio del programa? Hablando de belleza. Fíjense ustedes que escuchamos, vamos primero con la música que escuchamos al principio. Fíjense que escogí esta canción que se llama Sweet Relief. En realidad se llama Opelousas y el subtítulo de la canción es Sweet Relief o Dulce Alivio, ¿no? Que es una canción original de Victoria Williams, pero tocada por una artista bastante buena que se llama Mariah McKee, que es, digamos, de esas voces carrasposas de la música country norteamericana, pero en este caso, bueno, no, ni tan country, en realidad tiene algunos discos más o menos alternativones, aunque ella es una cantante forjada, me refiero a Mariah McKee, forjada en la escena del country gringo. Y Victoria Williams, por cierto, esta canción viene incluida en un disco homenaje pues sí, vamos a decirle homenaje a Victoria Williams, que es esta compositora increíble norteamericana, que entre otras gracias, digamos, tiene la de haber generado la Fundación Sweet Relief, que es una fundación que se dedica específicamente a ayudar a músicos que tengan problemas de salud y que no puedan pagar sus tratamientos, sus medicinas o cualquier cosa que necesiten para curarse en todas partes del mundo. Esta fundación Sweet Relief se dedica pues a ayudar a esos músicos que por angas o por mangas, como decimos por acá, no pueden pagar sus tratamientos. Y esta fundación la hizo Victoria Williams precisamente a partir de las ganancias que le generó ese disco de homenaje que le hicieron artistas, bueno, artistas de la talla de Pearl Jam, aparecen en ese disco, Soul Asylum, Lou Reed, por ejemplo, toca en ese disco, en fin, artistas muy importantes. Obviamente el disco fue un disco muy vendido, y a partir de las ganancias de ese disco se fundó la Sweet Relief Foundation, que hace esa noble labor de ayudar a curar músicos, es decir, tratar de contribuir un poco a preservar la belleza. Luego, antes del corte anterior, escuchamos, uy, ¿qué, hablando de belleza, qué cosa más bella puede haber que sus satánicas majestades, The Rolling Stones? Atendiendo a una queja que hace varios radios diablos, bueno, como se diga, que hace varios programas, nos hacía una radioescucha, de cuyo nombre no puedo acordarme, pero que nos reclamaba que no cumplíamos con nuestra tradición, porque para aquellos que recién nos sintonicen en estos lugares donde no sintonizan, este programa tenía la tradición y la costumbre de poner siempre, honrando el hecho de que aquí en cabina está sentado junto a mí el mismísimo Diablo. Honrando eso, siempre poníamos una canción de sus satánicas majestades de Rolling Stones. Y hace mucho, como pasa casi con todas las tradiciones, autoimpuestas, por supuesto, hace mucho que no lo hacíamos. Pero bueno, esta vez no quisimos faltar a esa tradición nuestra y pusimos una canción que habla de qué estúpido, de lo muy estúpido que es buscar la belleza frente a un espejo. La canción se llama Miss Amanda Jones, por supuesto tocada por sus satánicas majestades de Rolling Stones. Ahora bien, ¿qué se leyó al principio? Miss Amanda Jones. principio del programa leímos un poema de un poeta, obviamente. Un poema de un poeta muy importante. Yo diría probablemente uno de los poetas más importantes en lengua inglesa del siglo pasado. Y en general, uno de los poetas más importantes de toda la historia de la poesía. Por lo menos uno de mis favoritos. Y miren que es difícil, usualmente decir, bueno, este poeta es uno de mis poetas favoritos. A mí, de hecho, me resulta un poco extraño decir que tal o cual poeta es favorito o no. El poeta se llama William Butler Yeats, poeta irlandés. Nació a finales del siglo XIX y muerto a principios del siglo XX. Este poeta tiene muchas particularidades, pero bueno, lo que leímos de él fue un poema bellísimo, incluido en un libro suyo que se llama El viento entre los juncos, llamado Recuerda la olvidada belleza, que era un poco sobre lo que estábamos hablando hace rato. Buscar la belleza, recordarla, hacerla como un acto de resistencia, como una forma de resistir. Pero hoy escogimos este poema. Bueno, William Butler Yeats no es necesariamente un poeta desconocido. Bueno, fue laureado con el premio Nobel, en fin, es un tipo conocido. Pero fíjense que llegó al correo, no al correo, perdón, al podcast de La Voladora Radio, un mensaje, ya saben que ahí ustedes pueden comunicarse con nosotros si así lo disponen. Llegó este mensaje que quiero, porque me llamó profundamente la atención. El mensaje, disculpen ustedes esta respiración tan angustiante, no me estoy muriendo. Llevo 3 semanas, queridos 3 radioescuchas, 3 semanas enfermo de la garganta. Ustedes lo podrán atestiguar si escucharon los radiodiablos pasados, si no es que más, en realidad. Tal vez llevo más tiempo enfermo. Y es extraño cuando de pronto el cuerpo comienza a castigarnos con la intensidad con la que el mío me está castigando. Pero bueno, el siguiente correo lo envió Nayeli. Daniel, en programas pasados hablaste de Ezra Pound y su adhesión al fascismo. No me quedó claro si estás de acuerdo o no con este acto de este poeta, y si de alguna manera tú estás de acuerdo o no con esas ambigüedades. Ambigüedades entre comillas. Te agradecería una respuesta. Firma Nayeli. Gracias a Yeli por escribir. Te agradezco muchísimo la pregunta. Es un poco difícil, te lo voy a decir así como me va a salir. Estar o no de acuerdo con un acto, es decir, con la adhesión de Ezra Pound al fascismo. Un acto que además pasó hace tanto tiempo, no estamos hablando del siglo pasado, mucho antes de la mitad del siglo pasado. Estamos hablando de un acto de una persona que, más allá de ese acto en sí mismo, dejó al mundo un gran legado de belleza, un gran legado de pensamiento y de escritura, un gran legado como ser humano, porque finalmente si uno lee a Ezra Pound, y sobre todo si uno lee las entrevistas que dio desde el manicomio, una vez que los aliados tuvieron la graciosidad, ¿cómo se dice? La gracia de meterlo al manicure. Ezra Pound, bueno, era una celebridad, era un poeta muy famoso, laureado, en fin, y dio muchas entrevistas. Y cuando le preguntaban, no me acuerdo si lo mencioné en el programa en el que hablamos de Ezra Pound, Pero cuando le preguntaban por qué se había adherido al fascismo, él decía claramente que él iba a optar siempre por todo aquel régimen político que le garantizara más a los que menos tenían. Es decir, que le diera más a las personas pobres. Probablemente hoy criticaríamos la simpleza, por llamarlo de alguna forma, de este razonamiento. Podríamos decir, hombre, Ezra, no manches, ¿no? No puede uno optar por el sistema que le dé más a los pobres cuando ese sistema es un sistema opresivo. Y seguramente, Nayeli, eso fue lo que tú pensaste. Estoy cometiendo la arbitrariedad de decir o de pensar o de imaginarme lo que tú te imaginaste, ¿no? Pero yo me lo imagino, yo me imagino preguntándoselo a Ezra Pound, ¿no? Lo que me parece importante aquí, por supuesto yo en lo más mínimo estoy de acuerdo con el fascismo, al contrario, si hay algo que detesto es a las personas fascistas que, por ejemplo, quieren que a fuerza uno vote por Andrés Manuel López Obrador, o las personas fascistas del yunque, ¿no? O los fascistas del PAN, del PRI, del PRD o del partido político que se te antoje, que quieren imponerle su visión del mundo al resto de la gente. Pero lo que es cierto, Nayeli, es que Ezra Pound, y era un poco el punto de haberlo traído a colación, se define mucho más por lo que escribió, por lo que dijo en sus poemas, por la belleza impresionante de su literatura, de su escritura, que por sus actos. Uno le exige, y es un error, me parece, creo yo que es un error, uno le exige a todas las personas congruencia. Y ese es el primer asomo de incongruencia. Cuando alguien te pida expresamente ser congruente, tenle miedo. Porque esa persona será capaz de adaptar cualquier realidad, por absurda que parezca, para hacerla parecer congruente. Probablemente el acto más congruente que puede hacer uno es vivir su tiempo. Tal vez el acto más congruente que uno puede hacer en su contemporaneidad es vivirla, pensarla y vivirla. Y en todo caso, si uno tiene la suerte de que ese acto de voluntad que definía Nietzsche como la bondad, comillas a eso, le da a uno como para aportar algo a la transformación del mundo en un lugar mejor, uy, eso sería ya mucha ganancia. Pero Nayeli, déjame decirte que escogí, y esa era la razón por la que venía todo esto a colación nuevamente de Ezra Pound, escogí hoy a William Butler Yeats, este poeta impresionante irlandés, por su contemporaneidad con Ezra Pound y por el hecho de que este hombre, William Butler Yeats, fue amigo muy íntimo de Ezra Pound. Estos dos hombres impresionantes, con esta mente impresionante, compartieron más que esa, ¿cómo decir?, esa pasión baja que hoy une a muchos hombres y a muchas mujeres, entre ellos, que es la pasión baja de la identidad, es decir, de la identificación. Yo solo me junto con aquellos que piensan como yo. Y en realidad, William Butler Yeats, en una tradición irlandesa muy antigua, tenía esta idea libertaria de la vida. No podríamos decirle anarquista, porque no lo era, ¿no? Ni siquiera tenía un sistema político en la cabeza o una agenda política en la cabeza, pero lo que sí tenía era una convicción libertaria muy profunda. Y uno se preguntará, seguramente, cómo este hombre, que por ejemplo un día le iban a dar, el gobierno irlandés, ya cuando era un poeta muy famoso, Yeats, le iba a dar un premio el gobierno irlandés, y él lo rechazó, diciendo que él no podía aceptar un premio a costa de los impuestos de las personas, ¿no? Y uno se pregunta cómo este hombre con ideas libertarias, que era Yeats, podía sentarse en la misma mesa a platicar con un hombre de ideas fascistas como era Ezra Pound. Y uno no puede menos que imaginarse, y era un poco el sentido del inicio de este programa y de estar hablando de este asunto de la belleza, uno puede imaginarse que dos hombres que eran capaces de escribir poemas tan bellos como los que escribieron, como este de Recuerda la olvidada belleza, o cualquier otro de Yeats, o como los poemas de Ezra Pound, con esa furia que tenía, por ejemplo, Acteón, o todos esos otros, la llegada a la guerra, Acteón, o todos esos otros poemas escritos por Ezra Pound, podían perfectamente, desde esas antípodas políticas, sentarse a ser amigos, sentarse a descubrir la belleza el uno del otro, y como decíamos hace rato, al final del día, sentarse a sentirse juntos y sentirse completos. ¿Qué les parece, queridos tres radioescuchas, si me permiten a completarles un poquito los oídos? Esta semana la alternativa sonora nos lleva de la mano al talento de Germán Bringas, jazzista mexicano de muy altos vuelos, que ahora, sin embargo, nos va a ofrecer no una pieza de jazz, sino una pieza de arte sonoro. Arte sonoro mexicano, desde la calzada de Tlalpan, por ahí por donde la rola el maestro Germán Bringas. Vamos a escuchar a este maestro con su engrane amarillo y una pieza de arte sonoro que se llama, o se titula, De la Yuxta. Disfrútenla. La alternativa sonora. Eso fue el maestro Germán Bringas. La pieza de arte sonoro que escuchamos se llamó De la Yuxta. Una pieza especialmente extraña, por decirlo menos. ¿Pero qué les parece si los invito ahora, si ustedes me lo permiten, mis queridos tres radioescuchas, los voy a invitar a escuchar otra cosa que está en esta ocasión? Es música. Música, siempre sí. Como dijo Norberto Papo Napolitano. Pero en este caso no es una canción de Norberto Papo Napolitano, aunque al ratito les vamos a poner una para que se agasajen. Sino en una pieza de un grupo que a mí en lo particular me parece extraordinario. No es un grupo que haya, uy, se haya vuelto súper famoso y qué sé yo. Pero para mí, tiene un disco que de hecho se llama Beautiful Freak. Aunque no vamos a escuchar la canción que da título a ese disco, sino otra. Pero ese disco en particular, Beautiful Freak. Ustedes saben que freak es esta palabra inglesa que significa como un freak es alguien raro, ¿no? Alguien que no está bien conformado. Puede significar deforme, aunque no únicamente significa deforme. Yo soy un freak. Si ustedes me vieran en la calle, no darían un peso por mí. Tampoco lo darían si no me vieran, por supuesto. Un freak es alguien que se ve rarón, que se siente rarón. Y ahí también hay belleza. La banda se llama Eel. Y lo que vamos a escuchar se llama Novocaine for the Soul. O lo que es lo mismo, pásame ese frasquito, que con él me voy a sedar tudititita el alma. Radio Diablo. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Es decir, diciendo nada. Nada se dice. Nada se dice. Todo al decirse se muere. Las palabras borran al decirse lo que nombran. Todo al decirse se muere. Nada. Todo al Una mesa no es una mesa cuando la digo. Solo es una mesa

cerrando la puerta. «¿Qué es, hijo?», preguntó en el pasillo la señora Riley. Ignatius examinó el sello, correo aéreo entrega especial, del sobre de papel manila, y las pequeñas súplicas escritas a mano, urgente y entrega inmediata. «Oh, Dios mío», dijo Ignatius, muy feliz. «La Minkoff debe estar fuera de sí». Rompió el sobre y sacó la carta. «Señores, me enviaste realmente este telegrama, Ignatius. Mirna, forma Comité Central Partido Paz Zona Nordeste inmediatamente. Stop. Organiza a todos los niveles. Stop. Recluta solo sodomitas. Stop. Sexo en política. Stop. Seguirán instrucciones detalladas. Stop. Ignatius, presidente nacional. Stop». «¿Qué significa esto, Ignatius? ¿Quieres de verdad reclutar mariquitas? ¿Quién va a querer ser un sodomita registrado?» «Ignatius, estoy muy preocupada. ¿Andas por ahí con mariquitas? Podría haber supuesto que sucedería esto. La fantasía paranoica de la detención y el accidente fue la primera clave. Ahora todo se ha puesto de manifiesto claramente. Como has bloqueado durante tanto tiempo tus vías de desahogo sexual normales, ahora la sexualidad desborda y se desvía por el canal impropio. Desde la fantasía, que fue el principio de todo, has estado pasando un periodo de crisis que culmina en esta aberración sexual directa. Ya te dije que acabarías explotando tarde o temprano. Ahora ves, ha sucedido. Los miembros de mi grupo de terapia de grupo se deprimirán mucho cuando se enteren de que tu caso ha evolucionado negativamente. Abandona, por favor, esa ciudad decadente y ven al norte. Llámame si quieres y hablemos de este problema de orientación sexual que tienes. Hemos de iniciar la terapia pronto, porque de lo contrario, te convertirás en un marica escandaloso». «¿Cómo se atreve?», aulló Ignatius. «¿Qué ha sido del partido del derecho divino? Yo tenía ya varias personas dispuestas a ingresar en él. No sé si aceptarán entrar en este asunto de los sodomitas, aunque, por otra parte, creo que podríamos utilizar este partido sodomita para frenar a los fascistas radicales. Quizá pudiéramos dividir a la derecha por la mitad. Aún así, no creo que esto sea una buena idea. Imagínate que hubiera gente que no fuera sodomita y quisiera ingresar y la rechazásemos. Nos acusarían de tener prejuicios y se vendría abajo todo el asunto. La conferencia no fue precisamente un éxito, por desgracia. Había dos o tres personas de mediana edad entre el público que intentaron fastidiarme con comentarios muy agresivos. Pero un par de amigos del grupo de terapia de grupo opusieron a su agresividad la suya. Y, por último, logramos echar a los reaccionarios del local. Tal como yo sospechaba, mis ideas eran demasiado avanzadas para un público de barrio. Onga no apareció el muy desgraciado. Pero por lo que a mí respecta, puedo mandarle otra vez a África. Yo creí realmente que el tipo tenía algo en la cabeza. Al parecer es muy apático políticamente. Me prometió que iría el muy imbécil. Ignatius, ese plan de los sodomitas no me parece nada práctico. Además, creo que es solo una manifestación peligrosa del deterioro de tu psique. No sé cómo voy a poder explicarle a mi grupo de terapia de grupo este extraño giro de los acontecimientos. Aunque, por otra parte, era fácil de prever algo así. El grupo ha estado apoyándote todo este tiempo. Algunos se identifican incluso contigo. Si tú te hundes, podrían hundirse también ellos. Necesito noticias tuyas enseguida. Llámame, por favor, a cualquier hora a partir de las 6. Estoy preocupadísima. Mirna Minkoff». «Está absolutamente perpleja», dijo muy satisfecho Ignatius. «Ya verá cuando se entere de mi apocalíptica entrevista con la señorita O'Hara». «¿Qué es lo que has recibido, Ignatius?» «Un comunicado de Mirna Minkoff». «¿Y qué quiere esa chica?» «Amenaza con suicidarse, si no juro que mi corazón es solo suyo». «¡Ah, qué horror! Apuesto a que has estado contándole un montón de mentiras a esa pobre chica. Te conozco, Ignatius». John Kennedy Toole. 66.6. Acabamos de escuchar al maestro Michael Nyman, uy, pianista extraordinario, además de compositor de muy altos vuelos. Lo que escuchamos fue una pieza muy ad hoc con lo que escuchamos en la lectura anterior. La canción se llama Heart Asks Pleasure First, o lo que es lo mismo, el corazón pide primero placer. Si todos tuviéramos esa convicción, muchas cosas se evitarían. Perdón, sobre todo muchas cosas malas. Y luego en la lectura escuchamos a un textículo de un libro que es particularmente bueno. Particularmente bueno. De un hombre cuyo genio solo puede ser comparado con lo extraño de su obra. El hombre se llama John Kennedy Toole. Y escribió dos novelas, solamente dos novelas. Una novela que se llama La Biblia de Neón, que es una verdadera gozadera. Y esta, de la cual leímos un fragmento, llamada La Conjura de los Necios. Y perdonen otra vez la boquera. Es terrible. Es terrible vivir así, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Fíjense que esta novela, entre otras particularidades, tiene el hecho de que es el segundo libro al cual se le da el premio Pulitzer post-mortem. El primer libro al que se le dio el premio Pulitzer post-mortem fue a un libro de Sylvia Plath, The Collected Poems, que le fue dado, bueno, Sylvia Plath se había suicidado mucho tiempo antes. John Kennedy Toole, curiosamente, también se suicidó en el año 1969. Tenía la edad de 32 años. Había escrito estos dos libros formidables, de una belleza completamente disparatada, exagerada, absurda, pero absolutamente geniales. Y particularmente La Conjura de los Necios tiene el encanto de haberle regalado al mundo a uno de los personajes más bufos y extraordinariamente imbéciles de la literatura norteamericana. Este personaje, llamado Ignatius Reilly, que tiene una relación muy extraña con una novia enemiga, por llamarlo de alguna forma, que es esta mujer que le escribe en este fragmento que leímos, perdón, que voz horrible, que se llama Mirna Minkoff. Y hoy me sentí como inspirado divinamente para leerles un fragmento de este libro, particularmente porque si hay un libro que para mi gusto cuestiona de manera profunda los alcances de la convicción política y particularmente la estupidez de los alcances de la convicción política, o por otro lado los alcances de estupidez de la convicción política, es este libro. Este personaje que es una apátrida, un tipo apático, apátrida porque no tiene origen, ni busca su origen, le interesa un cacahuate el mundo, odia a todo el mundo, y aún así es capaz de tener una visión de ese mundo, y de buscar construir una visión de ese mundo, a través de el acto, en su caso, como última expresión del mal gusto, a través del acto de escribir. Y fíjese cómo la historia de este libro es curiosa, porque la madre de John Kennedy Toole, después de que el autor se suicidara, la llevó ante un académico. Llevó el manuscrito de su hijo, ¿no? Lo llevó ante un académico de nombre Walker Percy, y le dijo: mire, lea este libro que mi hijo escribió antes de suicidarse. Si a usted le parece bien, pues ayúdeme a publicarlo. El tipo dijo: bueno, esta es la madre de otro loco, ¿no? Que seguramente no sabe escribir, pero al final este académico Walker Percy dijo una palabra o un par de palabras muy importantes al respecto. Dijo que bueno, era una tragedia que John Kennedy Toole se hubiera suicidado, pero la otra parte es la que importa, y dijo: la otra tragedia es la posible gran obra que con su muerte se nos ha negado. Absolutamente fantástico. Si ustedes tienen la oportunidad, cáiganle este libro, La conjura de los necios, John Kennedy Toole, un clásico del siglo pasado, un clásico moderno, digamos, que es absolutamente imperdible. Como lo que sigue. Y lo que sigue es irnos a hacer un tatuaje. Yeah, esos fueron los Horror Pops, bandisísima de rockabilly, psychobilly, con una canción que se llama Baby Blue Tattoo, que le escribieron a la, al estudio de tatuajes donde se hacen ellos sus rayitas. Y bueno, en ese acto de amor inconmensurable, y de verdad lo es, ¿qué es ir a hacerse un tatuaje? Ir a marcar tu piel para que la belleza quede marcada para siempre en tus brazos o en donde sea que decidas ponerte un tatuaje. Algún día vamos a hacer un programa, a ver si nuestro amigo Dante Salomo o por ahí el Dani Huacantanco, qué sé yo, para hacer un programa acerca de la belleza del tatuaje, no de cómo se hace un tatuaje, es que son amadas, ¿no? Cosa que dice amadas, no dije otra cosa. Que bueno, eso es como la disección, ¿no? Ay, ¿cuáles son los cuidados? No, está chido que se difunda eso, pero a mí me queda como la sensación de que no se ha hablado suficientemente acerca de la belleza del acto de tatuarse. Hoy por hoy, además, que el acto de tatuarse es así como, uy, qué malo, en fin, ¿no? Si tu mamá te ve con tu tatuaje, te pega. Todo esto viene a colación porque hace un par de días la maga me regaló un libro sobre tatuajes, un librito de bolsillo bellísimo, bellísimo, que no sabe ella, y tampoco sé yo, y tampoco saben ustedes cómo voy a atesorar ese libro. Acerca del museo del tatuaje, que hay un museo, bueno, ya les platicaré más adelante. Acerca de tatuajes, imagínense ustedes que el tatuaje se merezca un museo, uy, se merece eso y más. Pero bueno, la canción que escuchamos, como les decía, Baby Lou Tattoo, con los Horror Pops, que por cierto, la vocalista de esta banda sí que sabe de tatuajes porque tiene todos los brazos completamente tatuados, me encanta, es absolutamente fantástica. Ah, ustedes no saben lo rico que está acostarse con una mujer tatuada. No sé si las mujeres pueden decir lo mismo, pero a mí me parece el acto de acostarme con una mujer tatuada es, digamos, una de las mejores cosas que le pueden pasar a mis noches. Y hablando de cosas que tengan que ver con la noche, ya que estamos en la textura rockabilly, vamos con la revolución sonora de La Voladora Radio, inserta en el Radio Diablo. Y esta semana llegaron muchas cosas a la revolución sonora. Realmente un gustazo que todas estas bandas estén respondiendo, perdón, ante el llamado que hace La Voladora para que promuevan sus propias rolas y nos las manden. Y nos mandó una canción, una banda, cuyo baterista es mexicano, por cierto, pero que está localizada en la ciudad de Nueva York. Y esta banda de Nueva York se llama The Invaders, o lo que es lo mismo, Los Invasores. Y bueno, vamos a dedicar esta canción para todos aquellos sátrapas, sean hombres o mujeres, que solo buscan la fealdad, que no tienen ninguna capacidad de buscar la belleza. Es una bonita canción de amor de The Invaders, que nos hicieron el honor de mandarnos su canción para programarla en la revolución sonora. Y la bonita frase de amor que usan los Invaders para su canción y como tema de esta canción de amor es: I wanna eat your brain. O lo que es lo mismo, mi amor, quiero comerme tu cerebro. Estás a punto de escuchar a una banda independiente. Una banda en revolución sonora. Radio Diablo.

que a los que les gusten los varones seguramente, a los y las que les gusten los varones seguramente lo encontrarán muy atractivo. Y estos dos personajes eran dos actores jóvenes, muy jóvenes en aquel entonces, pero protagonizaban esta película, Ben y Yo, que es una historia muy interesante, que yo de hecho hoy por hoy casi casi que la estoy viviendo. Y era un romance entre una chica esquizofrénica, es decir, que tenía la enfermedad mental llamada esquizofrenia, y un chavo que tenía la enfermedad mental llamada bipolaridad. El resultado no era del todo halagüeño, pero era una película muy interesante y más o menos divertida. Y en esa película, en la banda sonora de esa película, venía incluida esta canción, ay Dios mío, qué moquera me traigo, que se llama 500 Miles, o lo que es lo mismo, 500 millas. La versión original corre a cargo de una banda que a mí en lo personal me parece una de las mejores bandas de rock naive, por llamarlo de alguna forma, de los años 90, que se llamaba The Proclaimers, que tenían canciones que uno jamás se pudiera haber imaginado que alguna vez iban a ser escritas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, no esta, sino otra, que se llamaba Let's Get Married, vamos a casarnos. Y es muy bueno, a ver si un día de estos, en algún Radio Diablo futuro, la programamos, porque es absolutamente hilarante por lo naif, por lo ingenua que es la canción. Pero esta canción, 500 millas o 500 miles, dice una cosa muy linda, una cosa de amor, digamos, pero muy linda, que dice: mira, a mí no me interesa mucho que me conozcan de ninguna manera, pero sí me gustaría que me conocieran como el hombre que es capaz de caminar 500 millas para llegar a ti. Uy, yo la verdad es que hoy en día no puedo caminar ni media milla con muletas, pero bueno, espero recuperarme para poder caminar todo lo que haga falta para llegar a ti. Siempre la misma canción. Ah, perdón, no dije quién iba a tocar la versión cover. La versión de esta canción que vamos a escuchar la toca una banda de punk que se llama Pennywise. Porque el amor también es punk. Y eso yo lo sé. ¡No soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to meet a man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on. soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. Pennywise, la canción, el cover de la canción original, por supuesto, de los maestros de Pretenders. No, de Proclaimers, perdón. No, de Pretenders eran otros. La canción 500 Miles, en lo que fue siempre la misma canción de esta semana. Fíjese que esta semana se pone interesante porque inician las celebraciones cósmicas en torno al aniversario de La Voladora, el aniversario número 7. De La Voladora Radio, que ustedes saben que se va a celebrar la próxima semana. De hecho, iniciamos el próximo domingo. Si ustedes están escuchando esto el viernes o el sábado, entonces estamos hablando del domingo, que es 21. Si ustedes están escuchando esto el lunes en Radio Bemba, bueno, estamos hablando del domingo 21 también. Pero ya es un domingo pasado, digamos. Y se va a estar realizando un festival, el Festival OTI, desde el kiosco de Amecameca, con muchos artistas, pues, de la comunidad y algunos que vienen de otros lugares para unirse a este cotorreo. Si ustedes viven acá en Amecameca, bueno, no vayan a dejar de caerle, porque se va a poner bueno ahí en el kiosco de Amecameca. Va a haber cualquier cantidad de artistas, actos de prestidigitación, poesía, qué sé yo, hasta por ahí algún desnudo subrepticio podría llegarse a dar, ¿no? Si ustedes no viven en Amecameca, no se preocupen, no puedo hablar, es horrible. Si ustedes no viven en Amecameca, decía yo, y ustedes disculpen este tono como de Bartolo que tengo hoy, pueden escucharlo a través de la señal por internet de La Voladora. Por supuesto en www.lavoladora.net. Pero no queda allí. Lunes y martes parece que va a estar transmitiendo desde el kiosco Amecameca. Y luego del jueves al viernes, no, perdón, del miércoles al viernes, vamos a estar visitando algunas escuelas notables aquí en Amecameca. La normal, vamos a estar en la prepa, vamos a estar en la guapa, cotorreando con ustedes y viendo a ver de qué va la cosa con la pandilla. Eso culminará, o estas celebraciones culminarán el sábado 27 con el hoy ya mítico. Mítico, fíjense cómo sale con este constipado que tengo la palabra mítico. Mítico. Bueno, estoy burlándome de mí mismo, ustedes disculpen, pero es la cosa más horrible que les puede pasar. Sobre todo si ustedes se dedican a la radio. Pero bueno, les decía, con el ya mítico Festival Sonido 7 años. Va a estar La Matatena, La Sonora Escandalera, Ardilla Punk, Simbiosis, Transporte y por ahí otras tres banditas que no se pusieron sus moños. Y bueno, eso en cuanto a las celebraciones por los 7 años de La Voladora. Ya hablaremos el próximo viernes, si ustedes nos lo permiten, de pues algunas cosas y reflexiones de cosas que han pasado en estos 7 años de historia. Y bueno, otra cosa que ustedes deberían de hacer es apuntarse lo más pronto que puedan, sobre todo si son jóvenes, al segundo campamento de Jóvenes por la Autonomía. Fíjense que se va a llevar a cabo este campamento, que si ustedes tienen memoria, por ahí de hace 2 o 3 años o 4, se llevó a cabo uno de estos con muy buenos resultados. Esperamos que el de ahora sea mil veces más chipocludo. En torno, pues, como en una iniciativa de varias organizaciones adherentes a la otra campaña, que estamos intentando crear este espacio, pues, de encuentro, de solidaridad, de acción y de reacción entre jóvenes y jóvenes, para ver qué futuros están ustedes imaginando. Yo la verdad es que ya para joven como que no aplico, sin embargo La Voladora sí, tiene 7 años, que más jóvenes podríamos ser, y vamos a estar por allí con ustedes, si ustedes se apuntan a este evento. Esto se vaya a llevar a cabo del 16 al 19 de noviembre de este año, o sea que están a tiempo para ir juntando un varito, no sale muy caro ir. Y por allá nos vemos. Si quieren más información y ustedes están interesados en asistir, vayan a la página de internet www.laotraautonomia, así completito como suena, laotraautonomia.org. Y allí van a encontrar, bueno, pues, toda la información, la convocatoria, en fin. Es muy importante que hoy por hoy los jóvenes se sienten, o nos sentemos, pues, a imaginarnos un mundo posible, y sobre todo cómo es posible hacer posible ese mundo posible. Y de eso se trata más o menos. Visiten esta página de internet, infórmense, inscríbanse ustedes, o si tienen por ahí alguna organización locochona que con la que hacen cosas, pues también inscríbanse. Si no, pues inscríbanse ustedes y denle duro. Nos vemos allá, va a ser en el Lago Azul de Siragüén, en Michoacán, que bueno, ya nada más por ver una cosa así, ya que hoy hablábamos de la belleza, es increíble, increíble ver el lugar, pero más allá de solamente ver el lugar, por supuesto, queda ver y hablar y escuchar acerca de todas las posibilidades de futuro que tengamos y que podamos construir entre todos los jóvenes y jóvenes de este país. Yo no voy a caer en el cliché de decir que yo soy joven de corazón, porque nadie me lo va a creer, además en muletas y con este constipado que me cargo, la verdad es que yo ya parezco abuelito. Tengo viejo el corazón, tengo viejas las piernas, tengo viejo todo. Sin embargo, como decíamos hoy, lo que vale es buscar la belleza. Y bueno, vamos a despedir el programa, porque ya llegó el momento. Hoy vamos a prescindir, bueno, leímos el correo de Nayeli, pero no vamos a terminar con el resto de los correos que llegaron esta semana al Radio Diablo. Bueno, porque ya estamos sobre el tiempo del programa. Pero ustedes no se apuren, sigan comunicándose, sigan dando su opinión, si la tienen. Y si no, pues sigan mandando saludos o lo que sea que quieran hacer con nosotros. Ya saben que estamos para servirles. Y bueno, vamos a despedirnos con una canción que llevaba yo reservándola ya por varias semanas, pero hoy que decíamos al principio que había que como que imaginarnos esa forma de trascender la fealdad del mundo y de trascenderla sobre todo buscando nosotros nuestra propia belleza y contribuyendo al mundo con eso, con la generación y con la búsqueda de la belleza, se me ocurre que cerrar con esta canción de los Doors es por mucho una buena idea. La canción es un blues que además de todo contiene una de las frases para mí y miren que era un extraordinario poeta, pero una de las frases más acabadas poéticamente del maestro Jim Morrison. La canción dice: he estado tanto tiempo abajo que ya hasta me da la impresión de que estoy arriba. Y como decíamos hace rato, esos poetas fantásticos que fueron Verlaine, Baudelaire y Rimbaud, supieron de una manera extraña mostrarnos la belleza de la mierda. Y hoy que ya trascendimos por mucho la mitad de la primera década de este siglo, de este milenio, pero sobre todo este siglo, hoy que estamos en el 2007 y que pareciera que la mierda del Estado, la mierda de la política, la mierda del dinero y todas las posibles mierdas que puedan caernos encima, están cayéndonos a más y mejor. Hoy que pareciera que no hay escapatoria posible, probablemente tengamos que empezar a ver que este nuestro estar abajo muy probablemente también sea estar arriba. Habría que comenzar a cuestionarse esas relaciones, la relación entre el poder y el no poder. O como decía aquella vieja película, si no me equivoco, protagonizada por Humphrey Bogart, llamada Tener y No Tener. ¿Qué es lo que no tenemos hoy que quisiéramos tener nosotros acá en el abajo? Y sobre todo, ¿qué es lo que tienen ellos en el arriba que nosotros no tenemos y que quisiéramos tener? A veces cuando uno se asoma y alza los ojos a ese supuesto arriba de los que pueden y los que tienen, uno se da cuenta que en realidad no tienen nada que yo quiera, ni podrían darme nada que yo quisiera. O tal vez sí, porque a veces una buena alimentación es la base de un buen par de nalgas, pero más allá de eso, lo que es cierto es que nosotros aquí abajo hemos estado tan largamente abajo que sabemos que pertenecemos aquí y que aquí es donde vamos a construir ese mundo que queremos construir. Descansen, tengan una excelente noche, un excelente fin de semana si ustedes están escuchando esto en fin de semana, o ojalá lo hayan tenido si están escuchando esto el lunes en Radio Bemba. Ojalá que nos acompañen, si pueden, en el aniversario de La Voladora. Saben ustedes que son muy bien, o serían muy bienvenidos y bienvenidas. En fin, me voy, me llevo el constipado a otro lado y los dejo con Jimbo. Been down so long. He estado abajo tanto, tanto tiempo. The Doors. Tengan una excelente noche.